ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Bendiga, muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, mis hermanos de toda América y el mundo. Buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston, Texas, a Diálogo Pastoral, producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad de Houston, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escucha en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Honduras, El Salvador, en México, en Estados Unidos de América, donde quiera que transmiten y retransmiten Diálogo Pastoral, y también toda la audiencia que nos escucha a través de dialogopastoral.com en el mundo entero. Dios les bendiga en esta tarde. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Nos reunimos en el 9426 de la calle Telefón, detrás del aeropuerto Hobby. Y el horario de nuestros servicios el fin de semana, el día viernes a las 7:30 de la noche, sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Nuestro teléfono 713-991-5760, 713-991-5760, para sus preguntas, comentarios y participación del programa en temas y asuntos que edifican su vida y la vida de los oyentes. Saludos a todos ustedes en las Islas del Caribe que nos escucha, toda la audiencia de Cuba que nos escucha diariamente a través de KVOH, la Voz de Restauración en Onda Corta, y toda la audiencia de Voz de Restauración en América, Dios le bendiga. También a ustedes que nos escuchan en Miami, Florida, a través de la 1590 de Miami diariamente, Dios le bendiga. Y toda la audiencia de la cadena Aleluya aquí en el estado de Texas, Radio Luz 1050, Dios le bendiga rica y poderosamente. Seguimos nosotros adelante. Hemos estado nosotros mirando y hablando de estos temas que son importantes. Hemos estado comentando, entre otras cosas, y mirando el panorama del mundo. Y hermanos, varias veces yo le he dicho a usted que las cosas como nosotros las miramos que están ocurriendo en el mundo, en verdad presagian la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mundo, tenemos nosotros que prepararnos. Estaba mirando un reportaje periodístico desde Canadá y es algo triste, en verdad. Hermanos, y esto es el tiempo que nosotros estamos viviendo. El reportaje periodístico decía en primera plana, padre ahorca a su hija padre musulmán en Canadá, un musulmán en Canadá, ahorcó a su hija porque ésta rehusó usar lo que ellos llaman el beca, es decir, usar el velo esto que ellos usan. Usted sabe que la ley de los musulmanes se llama la ley sharia, la sharia law, la ley de la sharia o ley islámica de los musulmanes, requiere que toda mujer o muchacha joven, las niñas no lo hacen, pero ya cuando son ya teenagers, son adolescentes, pues ya tienen que comenzar a cubrirse y a taparse. Entonces esta muchacha no quería hacerlo. Se había criado en esta cultura occidental y sencillamente no quería, se negaba a hacerlo. Y dice el reportaje periodístico que el padre pues y ella tenían cierta confrontación al respecto. El año pasado, dicen compañeras de las escuelas de ella, ella iba a la escuela y prácticamente la obligaban a cubrirse. Bueno, pues ella iba con el velo en la cabeza, pero ya este año, la muchacha más grande, usted sabe la rebeldía de la juventud, en fin, ella negaba a cubrirse. Dice que algunas veces salía de su casa con la vestidura musulmana, pero llevaba en su mochila ropa normal, y ya en la escuela se cambiaba, y cuando regresaba a la casa volvía con la ropa musulmana. Pues el padre la descubrió y sencillamente la ahorcó. Y bueno, ahorita el padre está detenido, está preso, en fin, en Canadá. Y hermanos, pues esto es lo que predica el islamismo, y esto, este tipo de acciones es lo que ellos quieren instalar y instaurar en el mundo entero. Dios que nos libre de ese tipo de regímenes y ese tipo de gobierno. Ahora, es tremendo, y dirá usted, hermano, ¿qué tiene esto que ver con la Biblia? Yo no estoy diciendo, ni voy a decir, ni estoy profetizándole a usted de nada, absolutamente, solamente estoy haciendo un comentario. Pero hay algo en la Biblia, en la palabra del Señor, que el Señor nos advierte. Y, por ejemplo, un país como Canadá, que es un país que lleva la cultura inglesa, es un país que ha sido tradicionalmente protestante, un país que fue fundado y fue colonizado por los ingleses, un país que ha conocido la Biblia, la palabra de Dios, al igual que Estados Unidos de América, y al igual que Europa. Ahorita en Europa hay un problema serio. En Francia, por ejemplo, 20% de la población francesa es musulmana. Y son musulmanes, muchos de ellos inmigrantes, que han migrado de otros países. Porque yo no sé si usted se recuerda que en Francia fue que comenzó este movimiento de la liberación sexual y de el aborto y de el de la tratar de no tener hijos, limitando. Y yo no estoy hablando tampoco que no se puedan planificar los hijos, no me quiero meter en eso y no estoy hablando de eso. Pero en Francia, por ejemplo, las mujeres nada más tenían quizás un solo hijo. Yo recuerdo que eso, de eso se hablaba hace cerca de 40 años, a una generación atrás. En Europa se está hablando de que la población europea es una población que está envejeciendo, se está muriendo más gente de la que está naciendo. Francia está corriendo el peligro de que los franceses originales desaparezcan sencillamente porque no hay suficiente nacimiento con respecto a la cantidad de gente que está envejeciendo. Eso ha hecho que haya un déficit tremendo de población. Y Francia, tratando de buscar la fórmula mágica, importó inmigrantes de, por ejemplo, muchos países musulmanes, como de Argelia, Marruecos, de Libia, países del norte de África. mucha gente inmigró a Francia y al día de hoy un 20% de la población de Francia es musulmana. Y es una minoría muy importante los musulmanes y están cambiando el panorama de Francia. Y no se diga con Inglaterra y otros países europeos. Mi punto es que estos países de Europa, si usted estudia la historia de la Iglesia y el desarrollo del protestantismo, de la reforma protestante, ahí en Europa fue donde primero resurgió la reforma que nos llevó junto con Lutero y otros reformadores a la Biblia, a la palabra del Señor, en Alemania, y de Alemania, en Alemania el luteranismo, en Ginebra, Suiza, el calvinismo, y en Francia, el calvinismo, y en otros países, por ejemplo, los moravos, los hugonotes, los y bueno, otros grupos protestantes que se levantaron y prácticamente abrazaron la Biblia y el Evangelio. Era para que Europa estuviese en este momento, fuera la cuna, si se quiere, del Evangelio, de un Evangelio puro. Y vemos nosotros que hay un retroceso terrible con respecto a la fe, un liberalismo atroz. Y vemos que en este ambiente ha sido una semilla para que grupos como los musulmanes y otros grupos religiosos pues tomen ventaja en el aspecto de establecer sus sinagogas, no sinagogas, sus mezquitas, y estableciendo sus mezquitas, influencia en una parte de la población. Y el punto no es aquí la libertad religiosa, porque hablando secularmente, es bueno que cualquier país que tenga libertad religiosa. Nosotros hablamos lo que hablamos, yo predico lo que predico desde este púlpito del aire, desde este micrófono, porque aquí en Estados Unidos hay libertad religiosa. Si aquí no hubiera libertad religiosa y yo estuviese en otros lugares que yo conozco, no hubiese sido posible predicar este evangelio, o quizás yo estaría preso ya, o quién sabe lo que hubiera pasado conmigo, porque hay libertad religiosa. El punto no es la libertad religiosa. El punto es el tratar de imponer a la fuerza una religión a otra persona, imponerse. Yo quiero que usted note que el islamismo y el cristianismo hay una enorme diferencia. En el cristianismo, el evangelio, el Señor nos mandó a evangelizar. El Señor nos mandó a ser discípulos. El Señor nos mandó a proclamar este evangelio. Pero en la forma en que el Señor nos mandó a proclamar este evangelio, fue una forma muy singular. Dice, vayan por las ciudades, proclamen el evangelio del reino. Digan que el reino se ha acercado. Cuando lleguen a un lugar, digan paz a vosotros. Y si el lugar fuera de paz, vuestra paz posará allí. No lleven alforja. No se preocupen por lo que van a comer. Yo les sostendré. Y prácticamente dice, y en la ciudad donde ustedes no les reciban, el Señor no dijo vengan y destruyan a la ciudad, ni dijo vengan con espada y vuelen la cabeza a todo el mundo, no. El Señor dijo, donde no le reciban, pues sacudan el polvo de vuestros pies, vayan, devuélvanse, pasen a otro lugar. El Señor dijo, ustedes por causa de mi nombre sufrirán persecución, sufrirán vituperio por causa de mi nombre. No se avergüencen, pongan la mano en el arado, no miren atrás. ¿Qué sé yo? Si usted denota en la Biblia lo que el Señor habló en el Evangelio, es muy diferente a la forma de proclamar otras religiones como el islamismo, donde prácticamente lo que se enseña es que el que no acepte la doctrina islámica, según ellos, pues son reos de muerte o de esclavitud o o ciudadano de segunda o última categoría, en fin, una serie de cosas. Y en el islamismo extremo le cortan la cabeza al que no acepte. Estaba mirando otra noticia hace poco, allá en uno de los países del Medio Oriente, en una de las universidades, país que supuestamente toleran hasta cierto punto la minoría cristiana, Y en esta universidad habían también unas muchachas que no se cubrían la cabeza porque nosotros los cristianos no nos cubrimos. Y grupos islámicos le dijeron a las muchachas, si ustedes no se cubren, nosotros las vamos a matar, porque aquí en esta universidad no queremos gente descubierta. Y ellas dijeron, pero somos cristianas. Dice, no, ustedes serán cristianos en su casa, pero aquí en la vía pública la ley musulmana es que hay que cubrirse, y el que no se cubre, le volamos la cabeza. Y obligados la hicieron que se cubrieran. Entonces, esta es la situación. Si usted te nota, el Evangelio no se le impone a la gente. El Señor sencillamente nos manda a predicar, a proclamarlo, y el trabajo de convicción lo trae el Espíritu Santo. En Efesios dice, vosotros habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es completamente diferente. Ahora, mi punto con respecto a lo que yo quiero comentar en esto que estoy trayendo, esto que acaba de ocurrir en Canadá, donde este padre ahorcó a su propia hija. Imagínate, matar a su propia hija porque se negaba a taparse la cabeza. Esto nos lleva a nosotros a tratar de meditar por qué un país como Canadá, y lo mismo puede ocurrir aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país. Cosa semejante y confusión religiosa puede ocurrir en muchas partes. Hay un versículo bíblico que yo tengo aquí, en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4. Oiga bien, Pablo el apóstol dice en el versículo 3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo lo que está diciendo aquí es que el evangelio no estaba encubierto, el evangelio había sido proclamado y que solamente estaba encubierto en aquellas personas que no tenían entendimiento. Dice aquí, si nuestro evangelio aún está encubierto, es entre los que se pierden que está encubierto, en los cuales, por medio de los cuales, por la razón de que el Dios de este siglo, leas, entiendas, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pablo estaba diciendo, el evangelio ha sido proclamado, y le voy a decir, en este tiempo, yo creo que este versículo se aplica enormemente. Tiene una vigencia tremenda. En este tiempo de tecnología, de comunicación y de predicación, donde se ha predicado el evangelio al mundo entero, e incluso en esta ciudad donde nosotros predicamos, desde donde nosotros predicamos, incluso en esta ciudad, si el evangelio ha estado encubierto, está encubierto entre la gente que se quiere perder. Y note que aquí Pablo dice que Satanás es el que ha cegado el entendimiento de la gente para que no entienda. Incluso con todas las desviaciones doctrinales que estamos mirando en el día de hoy, vemos la obra del diablo manipulando y cegando el entendimiento de la gente, incluso de gente que proclama un evangelio que no es el evangelio, para que la luz del evangelio no llegue a la gente. Ahora, mi punto es, ¿por qué razón entonces, dirá usted, Dios le permite al diablo cegarle los ojos al entendimiento a la gente para que hagan esto? Por ejemplo, estábamos hablando de este caso, Canadá, un país que fue fundado en el evangelio, un país que, vuelvo y le repito, fue fundado por ingleses y franceses, un país de donde los inmigrantes que llegaron con la Biblia en la mano. Lo mismo podemos decir de Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay un versículo más que la palabra del Señor nos habla en segunda de Timoteo, lo cual nos dice No, segunda de Timoteo, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 10 específicamente, Pablo el apóstol nos habla y nos dice que cuando la gente se le entrega la verdad y la gente no escucha la verdad, la gente descarta la verdad, la gente sencillamente no le importa, dice, no me interesa esto. Oiga esto, Dios permite que un espíritu de error o espíritu de mentira, llámese falsa religión, llámese falso movimiento, venga y la gente que descartó la verdad, entonces va a creer a la mentira para que creyendo a la mentira sean engañados y sean condenados. Eso nos dice a nosotros la palabra de Dios. En otras palabras, entre los que se pierden, se esconde el evangelio, porque el diablo, en este caso, espíritu de mentira, cega el entendimiento, y Dios permite que el entendimiento le sea entenebrecido. Romanos capítulo 1 dice que cuando la gente no le importa a Dios, Dios se ha revelado, y se ha revelado de tal manera, dice la palabra de Dios, que la gente en una forma fehaciente, la gente en una forma abierta, el que quiere encontrar a Dios mirando las cosas creadas puede darse cuenta de Dios y de la existencia de Dios, pero el hombre ha decidido darle la espalda a Dios, y en este caso entonces la palabra del Señor dice que su necio corazón es entenebrecido, es oscurecido, y el entendimiento de esa persona se embotece, se borra ese entendimiento, para que entonces comiencen a hacer cosas, a practicar cosas, a entender cosas que en última instancia le llevará a la condenación. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en todos estos países. Le han dado la espalda al evangelio, le han dado la espalda a Jesucristo, le han dado la espalda a Dios, y cuando la gente hace eso, entonces se oferta a la mentira, y lo que es mentira, la persona entonces lo acepta como verdad. Es triste contar todo esto y mirar todos estos acontecimientos. Vemos nosotros que la religión de los hombres lo que hace es que esclaviza al hombre. La religión esclaviza al hombre. El islamismo hace al hombre esclavo. La práctica del judaísmo, incluso la Biblia dice, esclaviza al hombre. La práctica, si usted se va al hinduismo, esclaviza al hombre. Usted se va a las religiones espiritistas africanas, esclavizan al hombre y hacen que el hombre viva en un terror, en un temor, en un miedo. El evangelio es lo único que liberta al hombre. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Y hermanos, por eso nosotros predicamos este evangelio. Y es un evangelio que nosotros, no hay pastor, no hay líder cristiano que imponga este evangelio. Porque este evangelio no es para imponérsele a nadie. Este evangelio no se impone a filo de espada. No se impone a punta de pistola. No se impone con tanque de guerras ni bombardeo. Este evangelio se proclama, se predica, se expone en amor, se expone la verdad. Jesús dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Se da cuenta? Es una invitación. Este evangelio, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Es un evangelio de amor. Si usted nota en el evangelio, en este evangelio que nosotros predicamos, que es el evangelio de la Biblia, la palabra del Señor dice que nosotros éramos enemigos del Señor y que no es que hayamos hecho nada para merecerlo, sino que a su tiempo Cristo murió por nosotros. Y Cristo nos reconcilió con Dios cuando estábamos irreconciliados, cuando éramos enemigos acérrimos de Jesús y de la cruz de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la enorme diferencia, y esto es lo que hace que el cristianismo, que el evangelio, sea diferente a cualquier otra religión del mundo. Otras religiones esclavizan. Si Estados Unidos de América se hiciera islámico, los hombres, por ley sharia, tendrían que dejarse crecer la barba. Y por ley sharia tendrían que ponerse un turbante. Aunque usted no sea de la cultura del Medio Oriente, tenía que andar barbón y con un turbante puesto. Sencillamente porque esa es la regla. Y el que no lo haga, por ejemplo, en Irán y en otros países tienen lo que se llama la policía de la moda. The dress code police. La policía del código de vestir. Y esta gente andan con bastones en las calles, empistolados, y andan checando que las mujeres se vistan de cierta manera y los hombres se vistan de cierta manera. Y el que no se viste de cierta manera es arrestado, es torturado, es amonestado, primero, después arrestado y después torturado y luego muerto. Entonces, esta es la imposición tiránica de un estilo de vivir que no es la forma como Dios trabaja. Yo amo el evangelio por la libertad del evangelio. El evangelio tiene reglas, sí tiene sus reglas, pero son reglas que usted decide abrazar en una forma voluntaria o no decide abrazar. Si no decide abrazar, tendrá sus consecuencias. Sí tiene sus consecuencias, pero Dios no obliga a nadie. Dios conquista con amor, Dios insinúa, Dios nos conquista por la presencia de su Espíritu Santo, Dios nos invita. Allá en el libro de Apocalipsis, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy llamando, yo toco a la puerta. Si alguien oye mi voz, si alguien que está al alcance mío me oye y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, tendré comunión con él. Si alguien abre la puerta, es una decisión, yo abro la puerta o decido no abrirla. Pero estas gentes en el islamismo y en otras religiones no tocan y abren la puerta, sino que vienen con una espada y rompen la cerradura, le entran a patada y entran y esclavizan a los que están adentro. Esa es la diferencia. Y por eso, hermanos míos, tenemos nosotros que predicar mucho más este evangelio en medio de tanta confusión. Ahora ya le digo, hay gente que Dios le ha permitido que no les resplandezca la luz del evangelio porque tomaron la decisión de no hacer caso y le han dado la espalda al Señor. Y habiéndole en este aspecto dado la espalda al Señor, pues sencillamente Dios ha permitido que un espíritu de mentira, espíritu mentiroso, venga y les engañe. El islamismo es el engendro de un espíritu mentiroso. Y tantas otras religiones son engendros de espíritus mentirosos que cuando usted se expone a ello, habiendo rechazado el evangelio, pues sencillamente usted es preso de la mentira para condenación. Es lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Te llevo nuestro dolor. 713-991-5760. 713-991-5760. Comenzamos a recibir las llamadas. Vamos, por aquí tenemos la primera. Muy buenas tardes. Dios me bendiga, hermano. Está muy interesante lo que nos está enseñando ahorita. Acuérdese que cuando en Irak fue el problema que hubo con los Estados Unidos y también fue cómo apedrearon a las mujeres ahí ellos eso mismos. Eso fue en Afganistán. En Afganistán fue así, sí, discúlpenme, pero fue una cosa que verdaderamente ellos están mucho que desear, pues pensando ellos que ellos están bien en su... El régimen del Talibán, es una forma del islamismo, lo que ellos predican, extremadamente extremo. Las niñas no podían estudiar, está prohibido a las mujeres estudiar, cerraron las universidades, cerraron los centros de cultura, los centros de arte, todo lo cerraron en el Talibán. En Arabia Saudita, las mujeres le está prohibido manejar, es prohibido a las mujeres manejar en Arabia Saudita. ¿Se imagina usted aquí en Estados Unidos que le prohíban a las mujeres manejar? Ningún trabajo que un hombre hace en esos países puede hacerlo una mujer. En Estados Unidos tenemos mujeres pilotos, tenemos mujeres pilotos de barco, tenemos mujeres troqueras, tenemos mujeres... ¿Se imagina usted que entre la ley Sharia? Ajá. Hermano, le quiero hacer otra pregunta. Usted habló más o menos referente a esto. Los de sobreviviente de los apóstoles, que fueron únicamente 12, pero Jesús habla de los 70, que él envió de dos en dos. Bueno, la palabra enviado, apostelo, apóstolos y empempo, son las palabras que sí, nos pero hablan. Como yo le dije a una persona, que ¿cómo va a ser eso si los apóstoles fueron únicamente 12? El asunto es que la palabra apóstol, vuelvo y lo repito, eso lo he dicho 200,000 veces, la palabra palabra apóstol significa enviado. Ajá. Y cuando alguien en griego se le dice a fulano lo enviaron, se le llama, si yo le digo yo lo voy a enviar a usted, yo digo yo apostelo, que es apóstol, significa enviar. Oh, correcto, hermano, sí, okay. Porque yo le dije a esta persona, bueno, que si Dios, Jesucristo hubiera querido, le hubiera llamado apóstoles a los... Ok, mi hermano, ahí lo dejamos. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Adelante. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, yo le llamé así la semana pasada acerca de una observación de dolorcitos, tal vez provocados por colesterol o problemitas del corazón. Y fui con el médico, pastor, y la pregunta que tenía concreta era, cuando una persona tiene alto colesterol, por ejemplo, y por producto de eso le ha dolido el pecho o la mandíbula alguna vez, y va y se checa... Tiene que hacerse una prueba de corazón, porque prueba de isquemia cardíaca. Isquemia cardíaca es cuando se tapan las coronarias y no llega suficiente oxígeno al corazón. Una de las pruebas de la isquemia cardíaca... que es lo que se llama angina pectoris o angina de pecho, es que da dolor en la mandíbula, en las quijadas, o puede dar un dolor en el brazo, puede dar dolor en el estómago. Entonces eso puede ser que la persona tenga tapada, obstruida alguna de las coronarias del corazón. Hay que hacer pruebas cardíacas. Número uno, se hace un electrocardiograma. Si sale normal, entonces se hace lo que se llama la prueba del talium. Se le inyecta una sustancia por el brazo, se mete a una máquina y la máquina checa el corazón a ver si no están obstruidas las arterias. Otra cosa que se hace entonces, también se puede hacer, es una prueba de esfuerzo. Se hace, se le conecta una máquina y se pone a la gente a hacer ejercicio, y tratando de reproducir el dolor. Y cuando se reproduce el dolor, entonces sale en los trazos electrocardiográficos la isquemia. Entonces eso es lo que hay que hacer. Ok, porque fui, me chequé todo, me hicieron los exámenes que pues me recomendaron y todo en la sangre, pero, y todo normal. Pero no le hicieron esto que le acabo de decir, ¿verdad que no? No, en realidad no. Ok, entonces esto es lo que tiene que hacerse, ¿ok? Ok, gracias. Tiene que hacerse, anótelo, el Thallium test, prueba de Thallium, anótelo. Para que le diga al médico, Thallium test, o hacer lo que llama una prueba de esfuerzo. Anótelo y sugiéraselo al médico, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Hola, yo tengo una pregunta para usted. Adelante. Hay dos personas que viven en la calle y son alcohólicos, entonces yo siempre... he estado yendo a hablarles de la palabra de Dios, de que se arrepientan de todo, pero no me hacen caso y... Bueno, si no le hacen caso, ¿para qué va a seguir hablando? ¿Ya habló? ¿No le quieren hacer caso? Esa persona con su actitud están diciendo, no, nosotros queremos seguir así. ¿Para qué seguir molestando? ¿Qué dice la Biblia? No le eche tus pelas a los cerdos. Si alguien no acepta el mensaje del Evangelio, es un cerdo, dice la Biblia. Entonces agarre sus perlas y échale en otro sitio. No va a ser mi culpa si ellos se pierden. ¿Cómo va a ser esa culpa suya? La culpa es de ellos que no quieren aceptar. ¿Entiende? La culpa, usted sería culpable si teniendo la oportunidad no le hubiera hablado. Pero ya usted le habló, ellos dijeron, no nos interesa el vino, el tequila. Pues ya usted recoja sus perlas y échela en otra parte. Ok, muchas gracias. Ok, léase Mateo capítulo 7. Lo que le estoy diciendo está en la Biblia. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Ayer traté de comunicarme con usted, pero la línea estaba súper llena. Bueno, ¿y qué puedo yo hacer, hermano? Oiga, tengo una pregunta, mire. Aquí en mi trabajo hay unos muchachos que yo les trato de predicar. Esta persona que es cristiano, les dejó un mal, ¿cómo se dice? Testimonio. Ajá. Entonces, es un poco difícil ellos entender porque dicen, no, pues que aquel y que él hacía esto y aquello. Le dije, bueno, pues es un mal testimonio. Y entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo conozco a esa persona que les dio mal testimonio. ¿Qué es lo que puedo yo hacer? ¿Decirle a la persona que les dio mal testimonio? O porque yo les predico a eso, Lo que usted puede hacer es usted dar buen testimonio allí y demostrar con sus hechos y su conducta que usted es diferente y modelar el evangelio. Pablo le dijo, sé buen ejemplo. La palabra ejemplo del griego tupo significa modelar. En otras palabras, enséñale a esa gente el evangelio, no a través de lo que diga, sino a través de lo que hace. Y con ellos, y van a decir, este sí es verdadero cristiano, y van a ellos entender lo que es un cristiano verdadero y lo que es un creyente falso. Ok, gracias. Y modelándole el evangelio, entonces sus acciones valdrán más que sus palabras. Gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Somos a Diálogo Pastoral y aquí estamos desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Las líneas están todas abiertas ahora. 713-991-5760. Llamada, buenas. Te lo bendiga, pastor. Adelante. Solo le quiero, pues, dar cómo me sentí anoche, ¿verdad? Fue un gozo grande en la cena de anoche. Y primera vez que me ha tocado a mí con usted y a mi esposa. Oh, bueno, no en la cena, sino en la Santa Cena. La Santa Cena. Ahora no, sí. Perdón, sí, correcto. Ok. Y fue algo muy precioso. La verdad, algo inexplicable. Realmente, solo quienes estamos en Cristo lo podemos entender, realmente. Uh-huh. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por la sabiduría que le ha dado usted. Y Dios me lo bendiga, como siempre lo ha hecho, y derramando más sabiduría sobre usted. Bueno, gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Fue algo maravilloso, en verdad. Llamada, buenas. Buenas tardes. Digo, buenos días. El Señor le bendiga mucho. Buenos días, tarde o noche. Buenas sean. Adelante. Buenas sean. Gloria a Dios. No, quería hacer un comentario respecto a lo que estaban diciendo de donde el hombre que mató a su hija, etcétera, y toda esa gente. Es que no está muy lejos. Por ejemplo, yo me congrego en una iglesia donde las mujeres, ciertas mujeres se ponen velo y yo soy... Y casi la matan también por eso. Me matan, sí. Me desprecian, me rechazan porque me corto el pelo. No puedo cantar, no puedo ministrar en nada. Bueno, ¿y qué busca ahí? Pues, está hablando al Señor que me... Yo no voy a estar donde no me quieran, donde me maltraten, me pateen y me dejalen las orejas. Yo no voy a estar ahí. Pues sí, pero tampoco, no sé decirle por qué no me ha ido tampoco. Bueno, entonces, ¿cree que la van a ahorcar también o qué? Bueno, mejor lo dejamos. No, no creo que llegue a... Ok. Quizás un reto de religiosidad. Bueno, ok. Dios me la bendiga. Amén. Una llamada más por aquí, buenas. Mi querido hermano, muy buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano. Una pregunta, hermano, un poco fuera del tema que usted abordó en esta mañana. He recibido algunos comentarios de mucha gente respecto a que la Navidad no es una celebración que deben... Ay, hermano, yo no me voy a meter en eso. Usted celebre si quiere, y si no cree que debe celebrar, no celebre. Yo celebro, y yo sé por qué celebro. ¿Ok? Ok. Gracias, hermano. Ya me respondió. Muy amable. Okay, Dios me le bendiga. Amén. Llamada, buenas. Sí, mire, hermano, yo quería hacerle una pregunta porque yo soy cristiana, yo asisto a su iglesia. Entonces, yo tengo a mi cuñada que ella era católica y se volvió cristiana, pero su marido la puso entre la espada y la pared y le dijo, si tú vas a esa iglesia, te vas de la casa. Bueno, ¿y nada. Bueno, ¿y por qué tiene ella que irse de la casa y él correrla de la casa? Digo yo, ¿por qué el marido la está corriendo de la casa? Entonces, ella... si esa casa es tan de ella, de la señora, como es de él. Sí, pero ahora ella me dijo que ahora ella mejor se va a regresar a la Católica otra vez. Bueno, si ya ella se regresa a la Católica, le está dando la espalda a Cristo. Y ya ella tomó su decisión, ¿se da cuenta? Eso es exactamente lo que Jesús dijo. Jesús dijo, por causa mía, los enemigos serán los de la propia casa. Ajá. Y ahora la primera prueba que ella tuvo fue esa. Y ella ya decidió, ella ya entiende que estar en paz con su marido es más importante que la salvación. Ella ya tomó su decisión. Y yo le dije que no lo hiciera, entonces... Bueno, ya tranquila, ella tomó su decisión, hermana. Ok. Gracias. Dios le bendiga. Quizá Dios le dé otra oportunidad, quién sabe. Llamada buenas. Hello. Yes, I have a question, please. Okay. So, please, I want to ask you, is Jesus a human or God? Okay. What is your question? My question is Jesus God or human? What is God or human? Huh? What is your question? What do you want to know about human or God? What it is? This is my question. Is Jesus a human or God? Okay, did he human, but what is human or God? I don't understand your question. My question is, Jesus is Son of God? Oh, Jesus is the Son of God or human? That, yes. Your question is, if Jesus uh-huh. is the Son of God or human? La pregunta es, si Jesús es el Hijo de Dios o es humano. Jesus is God and Jesus is human. 100% human, 100% God. Jesus is a human because he have the human nature, and Jesus is God because he is God in nature too. Okay. Both uh-huh. 100% God, 100% human. 100% God, 100%. Yes, sir. And my question is, like, you know, Jesus was crucified, that's right? Jesus was crucified. Yes. When he was crucified as God, you see, he's 100% God. Yes. How he cannot, like, you know, defend himself? Because if he descend from the cross, then nobody will be saved. It was the plan of God that Jesus... But he's God, you see, he's 100%. It was the plan of God that Jesus died. If Jesus didn't die, mm-hmm. did not die, then the human being will be lost. Then that was the plan of God. What happened is the Jesus said, I'm dying because I want to die. The Son of Man came to suffer and to die for the sin in order that you have the salvation. Yeah, let me ask you the last question. So if, like you said, Jesus, he came to save the humanity. Yes. What about the people before Jesus? The people that trust and symbolize Jesus, like the lamb, the sacrifice, mm-hmm. For those people, that was the symbol of Jesus. Jesus. There's no symbol there. Yeah, but Jesus was the savior of those people. Okay. Oh, like, you know, the people before Jesus, People before Jesus, Jesus is the savior. Those people, faith uh-huh. in something that symbolized Jesus, uh-huh. when Jesus died, Jesus saved those people too. Okay. What about the prophets before Jesus, like Abraham and Noah? Okay. I think I answer all your questions right now. Okay? Thank you. And call me back. Okay. Sí, porque ya casi es una predicación que él quiere. Muy bien. 713-991-5760. Por si es que ustedes no entendieron de qué estábamos hablando, él estaba preguntando que qué pasó con la gente, que cómo se salvaba la gente antes de Jesucristo. Yo le dije que antes de Jesucristo, toda esa gente que confiaron en los sacrificios del Antiguo Testamento, esos sacrificios cubrían el pecado. Y al cubrir los pecados, esos sacrificios, se hicieron efectivo el perdón cuando Cristo murió. Cristo ha sido siempre el Salvador y fuera de Cristo nunca ha habido salvación. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Glorifica al Hijo de Dios. llamada por aquí. Hello. Adelante. Sí, mi pregunta es, los Reyes Magos cuando fueron a... Bueno, la Biblia no dice que eran reyes magos, la Biblia dice unos magos de Oriente, y la palabra mago significa sabios, sabios de Oriente, ni tampoco nos dice que eran tres. Dice okay, cuando la Biblia dice que fueron a darle los presentes, ya Jesucristo ya había nacido, ya tenía días para haber nacido. Jesús tenía 2 años de edad cuando ellos trajeron los presentes. Acuérdese que la escena de los magos en el pesebre no es bíblica. Cuando ellos vinieron, ya Jesús dice que encontraron a María y a su hijo en la casa. Ajá. Y ya fue 2 años después que Jesús había nacido. Por eso Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo, porque ya el niño tenía como 2 años. Ok, ¿la estrella que ellos veían era visible nada más para ellos o otra gente? No necesariamente para ellos. Acuérdese que en el Antiguo Testamento, no recuerdo la cita ahorita, Moisés había profetizado de la estrella que anunciaría el nacimiento. Y estos magos, estos sabios, acuérdense que Daniel fue el jefe de los magos de Babilonia, probablemente eran creyentes que habían sido entrenados o habían leído las experiencias de Daniel y las escrituras. Eran gente que eran creyentes de los sabios de Babilonia, que habían sido influenciados por el tiempo que Daniel estuvo allá en Babilonia, es lo más probable. No que estaban vivos en el tiempo de Daniel, porque ya Daniel hacía años que se había muerto, pero que conocían la historia y estaban esperando el nacimiento del Mesías, y se cree que era a lo mejor algún cometa, se cree que el cometa Halley, que cada 70 años da vuelta a la Tierra, se cree que para el tiempo del nacimiento de Jesús se había acercado a la Tierra. Eso dice la gente de ciencia. Y lo más probable es que miraron la señal, entendieron que era la señal de la cual se había hablado en las escrituras y emprendieron el viaje, pero ellos llegaron 2 años después. Oh, ok. Nada más que uno tiene la mentalidad, ¿no? Cada vez que ve una película se ve que los pastores van y luego aparecen los sí, pero, sabios. Sí, pero eso está mal hecho. Los pastores sí fueron al pesebre, pero los magos vinieron 2 años después. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Y se especula de los tres, por los tres regalos, mirra, incienso y oro. Y como eran tres regalos, la gente supone que eran tres. Pero la Biblia no dice que eran tres necesariamente. Quizás fuesen, pero este es el punto. Bueno, ok. Y también ese del nombre Gaspar, Melchor y Baltasar. La Biblia no nos dice que se llamaban así tampoco. Son tradiciones de la gente. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Reconoce al Hijo de Amor, glorifica, glorifica. Una llamada, buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo le estoy llamando porque a mí me hicieron una pregunta que realmente me quedé, no pude contestarla. Una persona se acercó a mí y me preguntó quién hizo a Dios. Bueno, es la misma pregunta que los ateos. Si a usted le dice a alguien, los ateos se andan haciendo esa pregunta siempre. Si usted le dice a alguien, Dios no pudo haber sido hecho, porque todas las cosas que son hechas fueron hechas por él. Por lo tanto, si todo lo que existe fue hecho y existe por él, entonces el que hizo toda la cosa no necesariamente tuvo que haber sido hecho. Porque si lo que existe, existe porque él existía, porque él era, entonces él es y era para siempre. Pero cuando usted le dice eso a la gente sencillamente no lo acepta. Entonces, ¿para qué meternos por ahí? ¿Y hay algún pasaje bíblico donde...? Bueno, la Biblia dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, los cielos y la tierra. Y todas las cosas creadas, las creó Dios en el principio. En el comienzo, Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, antes de que las cosas fueran creadas, ya Dios era. Okay. Okay. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Pero el que no quiere saber de esto, ¿cómo le va a meter eso entre la cabeza? 713-991. 5760, esto es diálogo pastoral. Colosenses dice: de Jesús, en él, por él y para él fueron hechas todas las cosas. Esta palabra, antes de que el Señor creara todas las cosas, ya él era. La eternidad está implicada en la misma Biblia. Muy bien, vamos nosotros a continuar. Hay una llamadita más por aquí. Buenas. Sí, buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Quería saber acerca del islamismo, hermano. Bueno. Sí, quería saber acerca del islamismo. Ajá. ¿Los hombres se pueden casar con varias mujeres o solamente con una? Oh, no, ellos se pueden casar con varias mujeres. ¿Aquí en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos está prohibida la poligamia, por ley. El que se casa con varias mujeres al mismo tiempo va preso. Aunque los hombres se casan con una sola y luego tienen amantes por montones, pero aquí está prohibida la poligamia. Pero si se impone la ley sharia, eso viene. Okay, pero sí se las pueden llevar para su país. Ah, sí, para su país, sí. Y allá sí pueden tener varias mujeres, ¿verdad? Oh, sí. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Buenas, sí, buenas tardes, pastor. Ajá. Yo soy una fiel oyente a usted. Me gusta escucharlo siempre cuando me queda un poquito de tiempo. ¿Qué cosa? Cuando le queda un poquito de tiempo. Bueno. Porque siempre pasa en mi trabajo y a veces pasa mi jefe de acá y no puedo estar escuchando. Ay, el jefe la regaña. Bueno, a lo mejor si el jefe escucha el diálogo pastoral, la deja escuchar. Es que yo tenía una preguntita, pastor. Ah. ¿Ellos son de esta religión que se llama Hanukkah? Bueno, Hanukkah no es una religión. Hanukkah es una celebración judía. Oh, es una celebración judía. Y celebra la rededicación del templo por allá antes de los, después de Alejandro el Grande y antes de los romanos. Había Antíoco Epífanes había desacrado el templo y ellos lo rededicaron. Y eso es lo que Hanukkah celebra. Entonces, ¿a quién le adoran a ellos? Los judíos adoran a Jehová, pero Hanukkah sencillamente no es celebración de, ni es una celebración muy importante. Lo están haciendo aquí en Estados Unidos para competir con la Navidad. Eso es todo. Pero Hanukkah es la celebración judía de la rededicación del templo que cae siempre para la fecha de diciembre. Para estos tiempos de diciembre cae. ¿Ok? Oh, qué bueno que me dio esa respuesta. Yo tenía otra preguntita, pastor. A ver. ¿Con la religión episcopal es católica, es cristiana? La religión episcopal es la religión anglicana. Lo que pasa es que en Inglaterra los ingleses, hubo un rey en Inglaterra que su mujer no le podía dar hijo, y como no le podía dar hijo su mujer, él quería divorciarla, y como la iglesia católica no aceptaba el divorcio, uh-huh, entonces él cortó la iglesia de Inglaterra del catolicismo y ahí surgió la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana, entre comillas, protestante, pero deja mucho que desear con respecto al protestantismo, porque es casi católico, es la iglesia de Inglaterra, que el rey era el jefe de la iglesia, hasta el día de hoy la reina es la jefa de la iglesia de Inglaterra. Entonces, el movimiento episcopal es prácticamente la iglesia anglicana de Inglaterra, que se llama episcopal aquí en Estados Unidos. Okay. Muchas gracias por tu respuesta, Pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas. Señor, le bendiga, hermano. Adelante. Yo le estoy llamando para hacerle una pregunta. Si le baja el radio, la oigo. Sí, yo le estoy llamando para hacerle una pregunta. Adelante. ¿Una persona que sea cristiana puede hacer rifas? No. No puede. Ajá. Ok. Ok, gracias. Dios le bendiga. Mala cosa. Eso ni en las iglesias tampoco es bueno. Como hay muchas veces que anda la gente haciendo rifas en las iglesias. Eso está mal hecho. Dios le bendiga. Será hasta mañana si Dios quiere. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-7773.